él en su asiento, oí este campesino, Pancho Astorga con Juan Pérez, cantores a lo divino. En mis 33 de edad, en la ciudad de Serena, en mis 33 de edad, en la ciudad de Serena, recibí por gracia plena cantarle a su santidad. Todavía yo me siento y vivo tengo el momento frente a tanta belleza. Beso el Papa mi cabeza, sentado él en su asiento. Ay, sí. Piñera nos anunciaba de este fervor popular. Piñera nos anunciaba de este fervor popular. Cuando enfrente yo el altar, la emoción ya me brotaba. Ay, sí. Cuando el guitarrón sonaba, sentí aliento divino, pero el Papa peregrino, no ajeno a su devoción, con mano en su corazón, oía este campesino. Dije, nombre sea de Dios, de lo que mi ser enfrenta. Dije, nombre sea de Dios, de lo que mi ser enfrenta. Fue el Salmo 150 que el pontífice escuchó. Ay, sí. Ahí fue donde se alzó nuestro canto por doquier, recibiendo los laureles y del Vicario de Cristo todo el mundo los ha visto. Pancho Astorga con Juan Pérez. Ay, sí. Cuando el canto terminé, con Pancho nos acercamos. Cuando el canto terminé, con Pancho nos acercamos y una carta le entregamos. Después que me arrodillé, ay, sí, el papá dijo con fe: yo bendigo su destino, son semilla de camino. Y sigan en oración, tenemos la bendición, cantores a lo divino, ay, sí. Se ordena la despedida frente a estos reverdores. Se ordena la despedida frente a estos reverdores. 12 fuimos los cantores y Cecilia fue María, ay, sí. Esta es la dicha mía, ya la verdad yo me alisto. Lo que en Chile hoy se ha visto es parte de eternidad, y porque el Padre Jordán nos representó en Cristo.